Radio Nacional Argentina presenta Estación Futuro. El mediodía del domingo tiene destino seguro. Estación Futuro. Hugo Paredero. Estación Futuro. Parada obligada en la radio pública. Buen mediodía, Argentina y planetas accesorios. Sirva cada domingo este saludo fijo de seis palabras para que te quede claro de entrada que Argentina no es un país, sino un planeta. Y que, bueno, nos ha tocado en suerte ser el planeta principal del sistema solar, con ese espíritu humilde y abierto a lo cómico, quiero decir, lo cósmico, salimos a averiguar todo lo que queríamos saber sobre el futuro y no nos animamos a preguntarle, antes de empezar este programa era esto, pero ahora estamos poseídos por una curiosidad electrizante, y lo que es fundamental, sin miedos. ¿Vos recordás lo que decía el maestro Yoda de la Guerra de las Galaxias? Anota, el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento, y sí, es así nomás. El miedo es siempre un pésimo negocio para el alma, no para el alma de algunos medios de comunicación, si acaso la tuvieran, que se ocupan de infundirlo, especialmente con las noticias policiales, porque para ellos el miedo al presente y al futuro sí es un excelente negocio, ¿no? Sobre todo si está bien musicalizado. Bueno, hablando de música, vamos a saludar a nuestro pianista de cabecera, maestro Alejandro Weber. ¿Cómo anda, maestro? Muy bien, buenos días para todos. Y bueno, acá estamos sin miedo, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Yo iba a preguntar, maestro, si alguna vez en su vida de pianista sus manos no se animaron a posarse en el teclado por, qué sé yo, porque a lo mejor algún compositor X las atemorizaba. No, eso no, pero sí hay una reglamentación, podríamos decirle, una ley, una prohibición que data de muchos años, de varios siglos. En la Edad Media, más precisamente, hay un intervalo, es decir, dos notas que se tocan al mismo tiempo, que para la iglesia generaban una disonancia que desviaba el pensamiento del oyente hacia lo impuro. ¿Lo qué? Diría Catita. Se consideraba que debía haber sido creado por el diablo, ni más ni menos. ¿Un acorde? Así es, se trata del tritono. Y ahora, Hugo, compañeros oyentes, atención, si hay gente impresionable o muy sensible, o inclusive niños pequeños, les pido que se retiren del receptor. Por favor, sí hay un chiquito ahí. Voy a tener el atrevimiento de tocar ese intervalo. ¿Es un intervalo impuro lo que va a tocar? ¿Vos me autorizás, Hugo, a tocarlo? No sé si... Sí, métale, vemos qué pasa. A ver. Es el famoso tritono. ¿Eso es todo? Eso es todo. Y ahora, bueno, hoy aparecen muchas canciones, incluso muy conocidas, pero estaba prohibido. ¿Pero y a qué le tenía miedo la iglesia? Ah, no sabemos. Entonces, prohibido, ¿qué quiere decir? ¿Que si se tocaba un tritono que lo degollaban, algo así? No sé si tanto, pero por lo menos la obra esa quedaba prohibida, no se podía difundir. ¡Qué bárbaro, cuánto hemos progresado! Claro, ¿no? Esto también. ¿Ese también? Este, todos los tritonos. Me gustó. Escuche, maestro, ¿y por qué qué tiene para cortinar, para darnos...? Ahí está, ahí vamos con un poco de miedito. ¿Miedito? ¿Cómo se llamará el miedo al futuro? ¿Neofobia? ¿Futurofobia? Si consideramos que el futuro es algo inexistente en el tiempo presente, o sea, un fantasma, bien, digo yo, podemos calificar de absurdo temerle a algo que no ha sucedido y probablemente no tenga por qué suceder, ¿no? Ni qué decir si conocemos por lo menos a una persona que no solo no le teme al futuro, sino que ve en él una oportunidad de cambio favorable, ¿no? Y lo espera, preparándose para cuando llegue, que le pone fichas de esperanza. espiar más a menudo a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, digo yo, es una buena manera de bajarle los decibeles a la futurofobia. Por otra parte, vos que estás tan tranquilo pensando, mira, mañana tengo que hacer tal trámite, o como con fulanito, voy al trabajo, estás hablando del futuro, desde el presente de este domingo, mañana el lunes ya es futuro, ¿eh? Después mañana el lunes lo será el martes, y así sucesivamente. Baja, baja, porque uno de los clichés, además, en torno al futuro, es que la tecnología será una religión de práctica obligatoria, que todo será botón, con mini chips, muchas siglas, palabras en otro idioma, y que si no sos ninguno de los dos Adrianes, Corolo Paenza, corres serios riesgos de ser expulsado del planeta, por inepto, para la convivencia, cuando ese futuro se haga presente, cosa que va a ser en minutos nomás, ¿no? Pero vos no temas, no temas, no va a ser tan así. Y aunque lo fuera, aunque la diosa tecnología se erigiera despóticamente como tal, vos acordate que en toda religión siempre hay espacio para que quepan cómodamente agnósticos y ateos, ¿eh? Pero cortala con la futurofobia, ¿sí? Un estudio realizado recientemente en la Universidad de Oxford demostró que en las resonancias magnéticas de 50 voluntarios, que la angustia por lo que podría suceder se graba en el cerebro con la misma intensidad que una experiencia angustiante ya vivida. ¿Qué me contó Ursi? ¿Pascual y José María? ¿Eh? Impresionante. Bueno, nos tomamos el tren a Estación Futuro, el rápido que paran todas, ¿eh? Encontraremos a un joven pampeano premiado en Washington por un trabajo sobre discursos presidenciales, Leandro Salaverry Martínez. Nos enteraremos del cine que se viene según Pantalla Pinamar. Averiguaremos qué tendrá que ver China con nuestro Banco de Urasur. Preguntaremos sobre los peligros del futuro del viejo y querido teatro IFTEM. Conoceremos algo nuevo sobre el tamaño de ciertos dispositivos tecnológicos. Averiguaremos qué es el premio Nuevas Miradas en la televisión. ¿Temblará Martín Fierro, che? ¡Dale, subí!